every trend. Hold me down when I hold me. Be my security, it's your therapy. With you, I ain't holding back. When I need my space, you give that. When he broke my heart, you fix that. With a long walk on the beach. Loving when they Hong Kong from the street. When they see us zoom right in the Jeep. We a whole damn, we a energy. Baby, we could just ride on our enemies. They all wanna know how you get to me. Let them feel how they feel, let me feel the scenes. Cause this type of love's the epitome. Say, baby, I love you. Kissing at home at the cutters, whether they like or not. I wanna show you up, I wanna show you up. I wanna brag about it, I wanna tie the knot. I wanna show you up, I wanna show you up. I wanna show you up, yeah, yeah. I wanna show you up, I wanna show you up. I wanna show you. Mañana X a las 7, buenos días, si se está conectando, si está prendiendo su radio, si se está llegando a través de la aplicación, a través de nuestra página, gracias por estar ahí como siempre, y nos vamos a ir con buenas noticias para quienes estuvimos ahí enganchadísimos y enamorados de Game of Thrones, pues van a pasar cosas. Sí, van a pasar cosas, hablemos de series, porque Game of Thrones tendrá un nuevo spin-off, tendrá una nueva producción. Recientemente surgieron reportes de que HBO está desarrollando otra serie derivada de este fantástico mundo creado por George R. R. Martin. Se trata de Aegon's Conquest. La conquista de Aegon. Sí. Desde tiempos ya pasados se estaba hablando de esta historia, muy buena además, y ya encontraron quién la puede desarrollar para televisión, por supuesto. HBO se asoció con Mattson Tomlin, que es un guionista muy solicitado que trabajó para Legolas en The Batman de Matt Reeves. Está trabajando en la secuela de The Batman Part 2. Muy bien. Y ha hecho cosas, por ejemplo, con Keanu Reeves para televisión y también para proyectos animados como una serie animada de Terminator para Netflix. Entonces es alguien que sabe crear historias de este tipo. La conquista de Aegon es básicamente una precuela directa de House of the Dragon, que tendrá su segunda temporada este próximo junio, que narra la sangrienta y brutal conquista de Poniente por parte de Targaryen. Si no han visto nada de esta historia, pues les estoy hablando en arameo. En arameo. Pero bueno, es una gran historia porque además cuenta la historia de Aegon Targaryen y sus esposas hermanas. Claro, normal. Normal, no se vayan a asustar con la descripción. En esa serie todo es posible. Todo pasa de esa manera. Todo es posible. Y uno se sorprende mucho. Estoy haciendo un repaso por House of the Dragons porque quiero estar. Yo casi no me acuerdo mucho porque es mucha información. Eso sí es verdad. Claro. Entonces ahorita en junio que se estrena la segunda, quiero llegar fresco. ¿Estás haciendo repaso? Estoy haciendo repaso. Qué rico. Sí. Y estoy contagiando a muchas personas para que la vean porque de verdad. Ay, no, es que chévere. Es rico. Es rico que otros sepan de lo que uno está hablando. A mí me pasa mucho con el anime que yo veo algo y llego acá a hablarles como a una pared. Abandonada en lo más profundo. Entonces es chévere cuando Jujutsu Kaisen. Se me quedan cosas. Jujutsu Kaisen, muy bien. Se me quedan cositas, ¿ves? ¿Ves? Bueno, pues entonces ya se está trabajando en esta nueva serie basada en el universo de Juego de Tronos. Se dice que va a ser una historia que va a volver a lo básico y a las historias y narraciones con las cuales nos enamoró por allá Juego de Tronos en el 2014, más o menos, 13. Mira, uno nunca llega tarde, lo puse este fin de semana, ni a series, ni a películas, ni a canciones, ni a libros, jamás. El arte está ahí siempre. Claro. Entonces, porque fue tendencia este fin de semana, alguien se encontró por primera vez con Doctor House, estaba fascinada, y es una serie ya de hace mucho tiempo, y como, ay, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo? Nada, véanlo cuando quieran, como sea, a la hora que sea. Yo llegué tardísimo a Game of Thrones. Yo también, entre comillas, me puse al día en chin, chin, chin, chin, Y ya, y acá estamos. O sea, no se sientan presionados. La presión de grupo sí es bien cansona. Sí, no, a su tiempo, no, a su véanlo, ritmo. Disfrútenlo. Por ejemplo, me empecé, y mira que ese Inception sí me lo hizo así sin piedad, las redes sociales, con True Detective. La empezaste, ¿no? Este fin la de semana. La empecé. La serie salió en el 2014, hace 10 años. Ajá. Yo no la había visto. Vi que estaba Jodie Foster, o sea, pero esta temporada, ya. No sé si desde la pasada, ahí me iré enterando en la marcha, la primera, no sabes, estoy así, entonces es rico y dejen a la gente disfrutar en el tiempo que es, ajá, todo, artistas, canciones, películas, series, libros. Que sí, que uno disfruta cuando sale el capítulo semanal y nosotros acá obviamente la pasamos delicioso cuando eso pasa, claro, pero pues hay gente que llega cuando tiene que llegar. Llega en otro momento, exacto. Libros también, todo, si no se ha leído uno, 100 años de soledad, llegará su momento. Léalo. Sí, exactamente. Ya. Pero bueno, ahí están, todos recomendados de series, se viene una nueva precuela de House of the Dragons. Escuchemos a Pink. Esto que se llama Just Give Me a Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had enough of our love. Pink y Nate Ruse de Fun en las mañanas de la X103.9 FM, hoy lunes 12 de febrero de 2024, con nuevo campeón del Supertazón. Sí, lo tenemos. Los Kaiser Chiefs. Los Kaiser Chiefs, tiene música de los Kaiser Chiefs, Andrés, para que confundamos aún más a la gente. De hecho, ya un oyente nos pidió Ruby a propósito del... Project Riot, puede ser. ¡Ah, qué bueno! Sony ganaron esta banda de indie. No, mentira, los felicito. A ustedes dos que le estaban haciendo... Bueno, lejos disfruta el cotejo, sí. No importa quién sea. Pero vi que sufrieron al final y que se resolvió todo en segundos. Tan rico que son los partidos así. Un partido de infarto. Sí, rico. Gran, me gusta tu descripción. Se usa, ¿no? Para la descripción, claro, de un partido en el que se soluciona en segundos. Su análisis, porfa. Estoy esperándolo, Alejo. Muy sorprendido con Patrick Mahomes. Me parece que no hay un atleta más integral en estos momentos sobre la faz de la Tierra. ¿Así? Sí, es cabeza fría, bueno. Creo que no hay un mariscal de campo, no hay un mejor mariscal de campo en estos momentos en la liga profesional de fútbol estadounidense. Y que ayer demostró un nivel de temple que le he visto a muy pocos capitanes de un equipo de fútbol. Yo creo que junto a Lionel Messi, ese tipo... es uno de los líderes deportivos más importantes del mundo. Es una cosa impresionante ver a ese señor aguantar y aguantar y aguantar y sacar adelante ese equipo a lo largo de un partido muy complicado que durante más de dos cuartos estuvo muy bajito de puntos, algo que no suele suceder en esa liga y menos en un partido de la importancia y de la intensidad de un supertazón, de un Super Bowl. Un partido muy complicado en el que los San Francisco 49ers no cedieron ante la presión de tener al frente al campeón del anillo de la Liga Profesional de Fútbol Estadounidense y se pararon en ese campo como lo hicieron durante varias ocasiones en la postemporada y fue simplemente asombroso ver a ese tipo, Brock Purdy, Mr. Irrelevante, como le dijeron durante el final de la postemporada al joven rookie de los San Francisco 49ers, quien hizo también una campaña excepcional y muy superior a la de Mahomes en términos, bueno, no muy superior, pero sí superior a la de Mahomes en términos de entregas, porque de todas maneras a Mahomes lo tienen muy medidito y lo que mostraban ayer en términos de promedios, pues no fue tan satisfactorio como la temporada anterior. Pero muy buen jugador Purdy con ese otro peladito McCaffrey que fue un jugadorazo al final. Fue un partido que estuvo gran parte del tiempo en 10 puntos. Sí. O sea, se demoraron mucho. Touchdown al comienzo del juego y se pararon en esa defensa los 49ers a no dejar salir adelante a los Chiefs, quienes tampoco tuvieron una muy buena noche porque les fue muy mal en términos de entregas, en particular a Isaías Pacheco le fue muy regular. Pachequito, dame la T, gritaba yo. Pachequito, dame la T. ¡Vamos, Pachequito! Ay, sí, tan bueno que es en el Junior. Sí, y nada el Junior de mi corazón. Yuyu. Pero, Yuyu, oye. Sí. Ay, se fueron a largue, ¿no? Se fueron a largue. Claro, no, se fueron a tiempo extra. Creo que es la segunda vez en la historia del Super Bowl que se van a tiempo extra. Creo que nunca había habido un partido tan intenso en una final de fútbol estadounidense. Hubo varios récords rotos. Sí. El gol de campo. Los goles de campo. Primero, este muchacho Kevin Murray se hizo un gol de campo como de 50 yardas. 57, y luego llegó este otro pelado de los Kansas City Chiefs y se hizo uno de 53. Y una cosa impresionante. El pase de Mahomes fue uno de los momentos más emocionantes de la postemporada. Un pase de 53 yardas y después llega Pachequito, dame la T. Y me bota ese balón al piso. No, yo casi me muero. No, sí. No, eso estuvo ¿qué muy... ¿Qué comiste? Comí alitas búfalo. Comí alitas de barbecue. ¡Qué rico! Comí pizza con extra pepperoni, extra queso. Todo, borde de queso. Combo completo. Comí tacos también. Palitos de queso. Ah, bueno, no tacos. Me tomé no. un par de cervecitas. Bien, rico, rico. ¿Qué tal le pareció el show de medio tiempo? Regularcito. ¿Sí? Regularcito, me pareció flojongo. ¿Pero por qué? Porque La verdad. O sea, pues, momentos buenos. Es que mira tu reacción. Sí, a ver, no sé, ¿no es como Prince? Cuando decía, vio esa locura, no. ¿Ustedes han visto el show de Prince? Yo les dije a ustedes que vieron el show de Prince. Sí, el señor, fantástico. Lo vieron. Yo vi partes. No lo vieron, obviamente no, sí, lo, Diana partes. No lo vio. La gente que nos oye tampoco lo vio. Con los muy buenos días, estas son mañanas de la X, 7 y 16. Estuve trabajando. Qué gran partido. Usher estuvo bien, baila muy bonito. Baila muy chévere, patinó y todo. La patinada estuvo muy chévere. Patinó, estuvo patinó. Muy raro, ¿vieron, sí. ¿Vieron el meme de Family Guy? Sí, claro. Es que Usher en el Super Bowl. Mucha gente esperando a Justin Bieber, no salió. No salió Catalina, Justin Bieber, salió Will I Am, salió Catalina Little John, salió Her, salió Alicia Keys, también Future. Se burlaron de Alicia Keys. Ah, sí. Le salió un gallito. No. Se le perdona. No, Aleo, yo sé que tú tienes ahí encontrones con Alicia Keys en tu corazón. Un poquito de Industry Plant. Es que es un poquitico Industry Plant. Ay, bueno, está bien. Fue a Uribe DJ que compartió la imagen del novio de Taylor gritándole al técnico o al señor. Ah, sí. Así todo bravo. Sí, y puso red flag. Amiga, date cuenta. Claro. Sí, es que no puede ser. Es que todo él. ¿Ese fue el tuit de Uribe DJ? Sí, red flag. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con Uribe DJ? No, Travis hizo un gran partido. Travis, no le dieron ese balón durante los primeros dos cuartos. Y cuando le dieron el balón, el hombre sacó adelante el equipo. Sacó adelante a los jefes de Kansas City ayer. Le entregaron tres veces el balón. Las tres veces movió yardaje. Salió adelante. Movió. Fue un partido muy emotivo, muy sesudo, muy estratégico. Sesudo. Sí, sesudo. Es una gran palabra. Sesudo, sí. ¿Es qué? ¿Complejo? Inteligente. Muy bien. Los jugaron sesos, claro. Muy inteligentemente los Chiefs. Con lo que te digo, con unos nervios de acero. No tiene que ser. Yo por ahí estaba leyendo que ellos podían haber dejar empatar para después, pero irse así como se fueron. No, ahí pues, arameo para mí. El troll del día se llama Hillary Clinton. ¿Qué dijo Hillary? Dice, felicitaciones al novio de Taylor y a los Kansas City Chiefs y la han cogido. Él tiene nombre. Él es alguien antes de Taylor. Respete al jugador, aunque yo creo que ya lo hizo intencionalmente. Seguramente, no, quién sabe, uno ya no sabe con los políticos si hacen intencionalmente las cosas o no. A mí me da la impresión que el 85% de las cosas que hacen o que dicen los políticos en cualquier parte del mundo es demasiado improvisada. Sí, será, porque a mí pues, es increíble. Pues da esa impresión, es como que no se puede ser tan estúpido, ¿no? Exacto, sí, es que es increíble. Hay cosas que uno dice, pero ¿por qué no nadie lo paró? Exactamente, ¿por qué sí. no le quitan las redes? Sí, pues, o sea, Hillary, por ejemplo, pudo haber dicho por ahí en medio del de las alitas, ¿cómo es que se llama el novio de Taylor? Ajá. Y ya. Exacto, no. Estaba muy emocionado Travis Kelce al final. Pues... gritó 75,000 veces viva Las Vegas. ¿Sí? Sí, como Elvis Presley. Yo siento en esto, yo me desperté es que a ver en redes el Carnaval de Río. No, obvio no. Obvio toda la información que llegó desde... del Super Bowl. Y de Taylor. Y es, me siento como si me hubiera metido una cucharada de esta maicena que no puedo pasarlo. Es demasiada información. Taylor tomándose sus cervezas fondo blanco. Uy, buenísimas. Sí, sí, sí. Buenas polas se tomó la Tay-Tay de ayer. Estaba con Ice Spice, estaba con Blake Lively, sus amigas de temporada. Mucha gente muy chistoso famosa, cuando ¿no? Jason Kelce, el hermano de Travis Kelce, se le acercó a Ice Spice y le preguntaba, ¿qué? ¿Ice Spice? Había memes de eso por todas partes. Kansas City Chiefs 25, San Francisco 49ers 22. Parejo. Estuvo parejísimo. Pero muy teso. Ah, empatados bueno. En dos ocasiones. Y el desempate fue una cosa de último minuto, ¿no, Andrés? Eso fue como faltando 30 segundos para que se acabara el partido. Para volverse completamente loco uno y, por supuesto, irse a dormir emocionado. Aunque no sé a qué hora se acabó, yo me le dormí en el tiempo extra. ¿Ah, sí? Sí, yo no vi el final, pero vi después por redes que se había resuelto la cosa en el último minuto. Sí, y se acabó en el último minuto. O sea, los Chiefs, los Niners, que además, si uno pudiera darle puntos a un equipo por una salida a un estadio, habría que dárselos a los 49ers ayer porque salieron con For Whom the Bell Tolls de Metallica. Sí, eso. No, tremendo. Eso fue una salida muy épica. Yo creo que esa salida fue parte de la dificultad que tuvieron los Chiefs para jugar ayer. Sí, porque claro. Salieron muy épicos esos tipos en ese estadio, en el estadio Allegiant en Las Vegas. $6,000 la entrada más barata, $24,000 la más cara. Sí, por ahí vi a Charles Barkley decir que quién es el idiota que compra una boleta de $24,000. De 44 mil. No. Pues eso es lo que le vi a Charles Barkley. 44,100 la más cara. 176 millones de pesos más o menos. Y la más barata. Una boleta para el Super Bowl, no. $6,000 la más barata, 24 millones. Ahora yo te digo, sueños cumplidos. Y yo creo que mucha gente ahorró para. Yo, si pudiera y tuviera la plata, compraría una boleta para una final de las grandes ligas de los Yankees. ¿Eh? Claro. Ese amor que uno puede generar por un equipo que te hace ahorrar y eso, uno lo entiende. Es cierto. Entonces, bien por los que pudieron hacerlo y cumplieron con 1.500 toneladas de aguacate, se mandaron de acá para allá. Claro. O sea, también se movió la economía. Una campaña muy poderosa la de ese entrenador de los Chiefs, Dan Riley, decían ayer los analistas que ese señor ha sido crucial en el desarrollo y en la construcción del ídolo que es Patrick Mahomes como mariscal de campo, y se nota absolutamente, a pesar de cualquier error que haya cometido y que haya motivado a Travis Kelce a ofenderse y a enfadarse de esa manera. Ese momento fue bastante complejo de ver, pues, porque de todas maneras, dentro de todo, uno ve la jerarquía de Dan Riley desde lejos y se da cuenta que ese señor es definitivamente una institución de fútbol americano. Decían también los analistas que Riley está pasando por el mejor momento de su carrera después de haber luchado durante toda la vida por ese momento. Él estuvo varias veces en el final de una conferencia, en la conferencia nacional, si no estoy mal, estuvo 5 veces en una conferencia nacional, perdió 4 veces, ganó 1, y con esa se fue a jugar, no me acuerdo contra quién, pero perdió el Super Bowl con los Philadelphia Eagles. Entonces decían que es una justicia hecha de muchísimo trabajo duro y de un equipo que definitivamente confía hasta el final de cada partido en la confianza que tiene Patrick Mahomes para mover ese balón dentro de ese campo de juego, sin importar qué tan bien o qué tan mal están jugando, porque ayer no jugaron bien los Chiefs. Fue, yo creo, que el peor partido de la postemporada. Decían ayer que pudo haber sido la tercera de dos derrotas que ya habían tenido en la postemporada, y que de todas maneras fue increíble ver a ese señor sacar adelante ese equipo con todos los problemas. Es que, bueno, y los Niners tampoco hicieron un gran partido, les costó muchísimo. Los dos equipos estaban muy parados en la defensa, los dos equipos querían ganar con seguridad, jugaron muy de manera muy conservadora, por lo que los resultados y los puntos se dieron mucho más tarde en el juego, y eso hizo pues que la gente sufriera muchísimo en el estadio y los que estábamos al otro lado del televisor también. Ave María, qué cosa tan impresionante. Muy chévere. Sí, no, estuvo bonito, muy bueno. Muy bonito, muy bonito el Super Bowl de ayer. Estuvo bien Usher. Yo creo que el tema de Usher, de todas maneras, siguen siendo las canciones. No sé, puede ser un asunto de nostalgia, puede ser un asunto de romance, algo que definitivamente no como que a quienes disfrutamos un poco de un espectáculo un poco más rockero, no no nos haya gustado tanto, pero pues todas las canciones son canciones que han pasado por la radio, que han pasado por la televisión norteamericana, las coreografías muy bonitas, los vestuarios muy bonitos, los invitados muy chéveres. Yo creo que el mejor de la noche fue Ludacris. Y Her con su guitarra, que intentó hacer una Prince ahí, pero definitivamente Prince para mí sigue siendo el número uno en términos de presentaciones de medio tiempo del Super Bowl. Y ese es el resumen de ese gran evento en los Estados Unidos en la noche de ayer, con Taylor Swift a bordo. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. She was spinning in my ear, you think that she know me. Decided to cheat. Okay. Conversation got heavy. Hey. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. Oh, watch out. She's saying, come get me. Come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. In the street, but a freak in a bed that say, regresan en segundos. Con Heineken, celébralo todo. Bodas, aniversarios, cumpleaños, aparta showers, bienvenidas, despedidas, baby showers, ascensos, soltería. Heineken celebra 150 años de buenos momentos. De una manera u otra, disfruta nuestra maestría cervecera. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Con Claro, inicia clases estrenando portátil HP Ryzen 3 a un super precio. O llévalo fácil hasta en 36 cuotas con tu factura. Y lo mejor, recibes una maleta gratis. Increíble, ¿no? Aprovecha ya esta super oferta. Visita nuestros puntos de venta o llama numeral 400. Válida el primero el 29 de febrero de 2024. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co. Para los que buscan verdad y justicia, estudia Derecho e impulsa tu historia hecha a pulso en la Universidad Católica de Colombia. Top 10 de las mejores universidades de Bogotá. Más información en www.ucatolica.edu.co. ¿Aló, Camilo? ¡Ay, mi celular! Camilo, ¿sí me escuchas? ¿Resultó que su celular no era prueba de agua? Tranquilo, abra en 5 minutos su cuenta móvil nómina en la app Da Vivienda. Pida su adelanto de nómina en minutos y aproveche para estrenar teléfono. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafín. Sujeto a políticas de crédito del Banco Da Vivienda. Prepárate para vivir grandes aventuras a bordo del Jeep Compass. Ahora más seguro y equipado. Conoce sus tres versiones: Longitude, Limited y Limited Plus. Lleva el tuyo desde 134,990,000 pesos. Jeep, embarrable por fuera, sofisticado por dentro. Consulta términos y condiciones en jeep.com.co/promociones. ¿Estás afiliado a Compensar Caja? Aprovecha todos los lunes de febrero hasta 30% de descuento en referencias seleccionadas de la droguería Cruz Verde a nivel nacional. Para más información ingresa a www.cruzverde.com. Aplican términos y condiciones. Si crees que nunca paras de celebrar, si nunca te cansas de disfrutar, te entendemos, porque en Heineken llevamos 150 años haciéndolo. No importa si no vas a celebrar un aniversario como el nuestro, si es una boda o una despedida de solteros, lo que quieras, como quieras, pero con Heineken. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Las últimas tendencias, los ritmos más contagiosos, los talentos emergentes y las voces más cautivadoras del pop de vanguardia, solo en la X Más Música, 103.9 FM y la xmasmusica.com. Mañanas X está al aire. Splinters. Yo, Intel y al Costo presentan la hora en la X, son las 7:35 a.m. Disfruta lo mejor en computadores en Al Costo. Con el portátil Lenovo Lock Gaming con procesador Intel Core y 5 de 8 núcleos, llevas tu experiencia de juego más allá. Conéctalo a tu televisor y activa tu nueva sala de juegos. Aprovecha hasta el 9 de febrero 28% de descuento y llévalo por 3.599.000 pesos. Incluye mouse Lenovo Lock alámbrico Gaming. Al Costo, hiper ahorro siempre. Mañana X está al aire. I do that 3-4 times again, I testify for you. I swear I like you, that bitch, I do it all. And I'm around, you scared to do it, I'm not. Long as you joking, now in for me, I ain't got it. My bitch, skimming, looting, hide your bodies. Long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just so important. Nobody, nobody like you do. I can't lose when I'm with you. I can just lose and miss the moment. You just so important. Nobody, nobody like you do. You do. In a drop top ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be your main one. La X al aire. Baby, I like you so. Ain't a home when you're not. Hard to grow when you're not. I'm saying I can't lose when I'm with you. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. En Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Ganaron los Chiefs y ganó Drake, más conocido en el mundo de las apuestas como Anita McSween. Y ganó Andrés su empanada de arroz. Yo apenas compartiste esa publicación. ¿Cuánto fue que apostó Drake? ¿Un millón algo? $1,150,000. Se ganó $2,600,000. Ahí, suavecito. Y otro acá apostando humildemente. Ya tiene con qué pagarle el predial este año. Uy, ya viene, ¿no? Ya viene, ya viene. Ay, Andrés, ¿por qué? No es momento. No, ustedes deberían tener esa plata destinada. Ustedes que es son verdad. Bueno, sí, pero sí, es cierto, para que veas. Ya no, te va a pagar eso. Ustedes son muy responsables con su dinero. Porque ya no tengo, no me alcanza. Oye, ¿por qué estabas ayer con tantos perros? ¿Por qué tenías tantos perros en... ¿Quién? ¿Son los perros de Francisco? Sí, te mandaron saludos y te quieren ver. Ah, bueno. Diles que tenemos que vernos, que tenemos que ir a almorzar con Andrés al... Pantera. Al restaurante indio, no, al restaurante indio. Ah, verdad. Y porque queda cerca de la casa de ellos. Perdón, estamos aquí hablando de un par de amigos y tienen un perro volador. Sí. Que... En serio, vuela. Tiene las orejas grandes. Es un perro que vuela. Es un papillón. Como yo. Sabía, me enteré que se llaman papillón. ¿Ah, sí? Sí, los que tienen... Pero qué buen nombre. las orejas así como maripositas. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Loti? Se llama Loti, la pequeña Loti. Hermosa. Es hermosa, tiene, son satélites, ella va girando, entonces todas las comunicaciones van en torno a ella. Se recarga con el sol, nunca se cansa, es una cosa seria. Y ayer, pues sí, nos vimos, ellos muy amablemente me quisieron celebrar el cumpleaños de hace 2 meses, los amo profundamente. Y entonces ellos tienen a Loti, tienen a Igor, al pequeño Igor. Ajá. Que también le costó un poco la llegada de Loti. ¿Igor es un gato? Es un perrito. Otro perro ya. Es otro perro. Entonces le mandé toda la tarde a Alejo videos. Claro. La saturé con... Porque eso reconforta, ¿no? Sí, los animalitos dan vida. Eso sí es cierto. Entonces ahí estaba Loti. Loti ladra y suena... Okay. Ay, no, me la trago mucho. Claro, necesitamos conocerla. Yo no estoy... Quisiera caerle bien a Loti, pero no sé. Estoy segura que sí, estoy completamente segura que sí. De pronto, uno nunca sabe. No, Loti te va a amar, yo sé que sí. Así ladre, no puede ser, me duelen los huesos. Son mañanas en la X. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Loti y con el otro coquito? Toda la tarde. Estuve con ellos, los cargué, los besé, hay 2 gatos más. Ah, es importante, una familia importante. Sí, ellos son fantásticos. Y Francisco es quien maneja Caimpress, sí, que es una editorial maravillosa que saca cosas muy chéveres. Entonces ahí estábamos juntos. Mañanas en la X 103.9, Drake ganó con su alter ego Anita Maxwell. Qué bueno, platica. Él le tienen que descontar también, ¿cierto? Por claro, ese sí, le descuentan. De fuente. Por sí, ganancia ocasional. Exacto. Ya con estos términos que uno no debería saber, pero él lo sabe. Noticias varias. En Mañanas de la X, Kanye lanzó álbum, se llama Vultures, es con el artista Ty Dolla $ign, a quien muchos de ustedes de pronto tendrán referenciado por su colaboración con la Swedish House Mafia en una canción de hace un par de años llamada Lifetime. Uh-huh. Y pues ahí salió el disco con muchos problemas, ¿no? Con muchos temas de derecho de autor, una canción de Donna Summer que utiliza, hay que decirlo, brillantemente, porque sí, el tipo usa muy bien el sample, pero sin permiso, y una canción de Black Sabbath y Ozzy Osbourne también muy bravo, ¿no? Sí, los dos, para las dos canciones, Kanye había pedido permiso, para las dos canciones fue negado ese permiso, igual él la utilizó. No importa. Fue I Feel Love, ajá, de Donna Summer. Dicen en un comunicado que cambió la letra, hizo que alguien lo volviera a cantar, usó inteligencia artificial y es muy probable que se presente demanda legal, es una infracción de derechos de autor. Por otro lado, con el tema de Ozzy Osbourne, escribió Kanye, pidió permiso para samplear una sección de una presentación en vivo de Iron Man de 1983 en el Festival de Estados Unidos sin voz y se le negó el permiso porque es un antisemita y ha causado un dolor incalculable a muchos. Dijo, no quiero ninguna asociación con este hombre. Siguió adelante y usó el sample de todos modos en la fiesta de escucha de su álbum anoche y también anunciaron que es posible que tomen medidas legales frente al uso de estas canciones de Kanye. Claro. Sí, claro. Que lo hagan, no más, es que es muy necio y pasa por encima de todo el mundo porque quiere. Sí, quién sabe cómo irá a resolverse ese tema. Yo me imagino que eso lo resuelven con dinero. Como todo en la vida. ¿El disco lo oyó, Andrés? No, tengo que buscar un momento especial. ¿Cuál te gustó? Especial. ¿Y por dónde se va? ¿Es oscuro? Sí, es un disco bien oscuro. Ya. Es un disco bien oscuro. Pero está chévere. Es un álbum bueno. Ah, bueno. No es su mejor álbum, pero no es peor que Ye. Okay. No es peor que Jesus is King. Sí. O sea, es su tercer peor disco. Ok. ¿El segundo cuál es? El segundo peor disco es Jesus is King. Ah, ya. ¿Y el primero? El primero. Es Ye. Ye es muy malo. Ye es un disco muy regular. ¿Cuál es el mejor? El mejor disco de Ye depende mucho de la etapa en la que usted haya llegado a Ye. Si usted llegó a Ye a comienzos de la segunda década de los 2000, el mejor álbum es My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Si llegó a finales de la primera década de los 2000, el mejor es 808 and Heartbreak. Si llegó al comienzo de la carrera de Ye, el mejor álbum es The College Dropout. Pero depende mucho de la conexión emocional que usted tenga con ese disco, con cualquiera de esos discos. Para mí, el mejor álbum de Kanye es My Beautiful Dark Twisted Fantasy en términos musicales. Pero mi favorito es The College Dropout, que este fin de semana está cumpliendo 20 años. Ok. Que uf, es un disco maravilloso. Pero bueno, este nuevo álbum es una muestra, además, de que separar al artista de su obra es imposible. Vultures es probablemente el álbum... Sí, es imposible. Por lo menos en el caso de Kanye West, separar al artista de la obra es muy complicado. Este es el álbum más oscuro, más radical de Kanye, sonoramente hablando, pero no es su mejor disco, como les decía. Y eso refleja, pues evidentemente, el pésimo momento personal por el que está pasando. Pero no es totalmente culpa de él, porque es también el tipo de música al que este productor, rapero y músico de Chicago ha acostumbrado a un público que tenía anteriormente, pero el nuevo público, que es el público que se ha criado en la influencia que ha tenido Kanye sobre los músicos que admiran los públicos jóvenes, es muy poco crítico, da la impresión. Es un público además muy masculino, es un público entre 18 y 35 años de edad, y es un público que come cuento muy fácil y que además pues está ya, repito, muy influenciado por la forma como Kanye marcó el destino del hip hop. Es decir, los beats son primordiales para esa nueva generación de oyentes. Kanye sabe hacer muy buenos beats, de manera que desde el principio tiene a cualquier nuevo fan comiendo de su mano. Y pues declaraciones escandalosas, que también lo sabe hacer bastante bien, aunque la temática de Kanye es innecesaria y profundamente repulsiva e injustificable en muchas de las letras de estas canciones, que reflejan, repito, un estado mental bastante pobre. Kanye habla de muchas cosas, habla de la manutención de sus hijos, habla de la ruptura de su matrimonio constantemente en las letras de este disco, habla de sus relaciones actuales con personas que aparecen en su vida, como esta joven llamada Bianca Censori. Habla bastante feo de las mujeres. ¡Qué horror! Sigue sosteniéndose en el tema del antisemitismo. Sí, que no. Es no, una pena, razón. De todas maneras, que haya gente que le celebre a Kanye la mediocridad de esos mensajes solamente porque son ofensivos o porque son escandalosos, pero ese es el mundo en el que vivimos y, repito, ese es el público objetivo al que está atendiendo Kanye West. Sí, pero, pues, además de ser pobres, estos mensajes en estos momentos, me da la impresión a mí, son peligrosísimos. Y esto último habla más de los nuevos fans de música que de Kanye, ya que lo único que hace el tipo es reflejar el gusto popular de ese público. Y lo hace un poquito mejor que toda la basura que está saliendo en la actualidad en el hip hop, incluyendo ese horrible disco de Travis Scott que se llama Utopia, que me pareció flojísimo. Y hasta el momento la mejor canción de Vultures, aunque tengo que darle otra escuchada al álbum, es Beg Forgiveness, donde se le oye tal y como está por dentro. De hecho, pedazos, completamente contrariado, triste, miserable. El sample de I Feel Love de Donna Summer, que es una reinterpretación, no es la canción original, sino que es alguien cantando I Feel Love con una letra distinta, le quedó muy bien en la canción God Don't Die. El sample también reinterpretado, porque no es el fonograma original de la canción de Black Sabbath, también le quedó muy bonito, pero pues es una lástima que su mensaje de antisemitismo y de odio se meta en el camino de la que sí tuviera otra cosa que decir, pero entiende uno nuevamente por las circunstancias personales por las que está pasando, por el tema de su salud mental, por la forma como está mal rodeado, que termina reflejando su personalidad, y por eso decía al principio que es imposible separar a la obra del artista en términos personales en el caso de Kanye West, y que es una lástima que ese sea el momento, porque no necesita de esas trampas retóricas cada vez más trilladas y típicas. Entonces, sí, es un álbum que hay que escuchar con detenimiento para entender

un regalo de Cupido te espera en H&M. Disfruta 30% de descuento en artículos seleccionados en todas nuestras tiendas físicas, del 8 al 14 de febrero. Amor, amor y más amor en H&M. Empieza el día con energía con un café de Juan Valdez, con 15% de descuento todos los días en bebidas y alimentos, pagando con tarjeta CMR o débito Banco Falabella. Menciona el beneficio antes de pagar. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá, 30 años de más música. No solo eliges una moto, sino un estilo de vida. Te invitamos a que conozcas el ADN británico y disfrutes de la conducción como nunca antes. Te esperamos en Triumph Motorcycles Colombia, calle 116, número 1848. Oígame, hablamos, no hablamos de los nominados al Rock and Roll Hall of Fame. Es que acabo de ver a Liam Gallagher, el ex Oasis, echándole la madre al Rock and Roll Hall of Fame. Acá está, te los tengo. Sí, ¿qué dice? A ver. No, los nominados. ¿Tú tienes a él con su enojo? Sí, no, él.